programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Bienvenidos a una nueva entrega. Muchísimas gracias por acompañarnos todos los lunes. Quien les habla, Karina López, en los controles como siempre, Adrián Torres. Espero hayan pasado un maravilloso día de los enamorados y como les prometí la semana pasada, en los estudios nos acompaña Paola Andrade para conversar con nosotros sobre el amor de pareja. Desde ya te invito a comunicarte con nosotros al 098-924-1277, enviando un mensaje de WhatsApp o mensaje de texto para que, en este caso, Paola pueda responder todas tus preguntas. De igual manera, puedes seguirme en las redes sociales, uno, tu mejor versión en el Facebook y tu guión bajo mejor versión en Instagram. También tenemos un programa con mucha información, por ejemplo, en Noticias Positivas, un estudio comprobó que el karate puede combatir mejor el envejecimiento. En el segmento Organizaciones Saludables, te daré algunos tips para que seas un líder positivo. Y en el segmento Salud en Acción, hablaremos sobre la hora ideal para hacer ejercicios y además, en un segundo bloque, hablaremos de cómo tonificar tu cuerpo. Por los momentos, los dejo con música Daniel Beta y Nacho, el tema Exótica. Tan inusual, tu belleza es diferente, única, exótica, de contextura ardiente. Tu voz, tu piel, tu olor a selva negra, dueña de ti, como salvaje reina. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te ves? Misteriosa, ¿quién te hizo así? ¿Quién eres tú, forastera, que te hizo así? Exótica. Daniel Beta y Nacho, a la conquista del mundo. Simpática, mística, tienes mi alma frenética. Una increíble genética, eres narcótica, exótica. Activa y atlética, eres muy poco lunática. Tan especial, tan auténtica, no tienes nada de plástica. Afortunado, fue explorador, sediento voy cazando. Tu huella, amazónica, y de caliente rastro. Misteriosa, que te hizo así. ¿Quién eres tú? Forastera, que te hizo así. Tu bella silueta hipnótica, seré la bebida dietética, seré en el gimnasio la práctica. Es una cuestión energética que causa tu mirada erótica, una conclusión. emoción hipotética, que siga mi mente caótica. Mejor versión de ti. Enfocado en ofrecer información y recomendaciones necesarias para que logres tu propia historia de éxito. Amigos de Tu Mejor Versión, se encuentran en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Paola Andrade Pascal, quien es terapista en energía sexual y de pareja, terapista en Reiki, facilitadora en terapia sistémica familiar y facilitadora en terapia de respuesta espiritual. Conversará con nosotros sobre el amor en pareja, como mencionaba anteriormente, a propósito de la reciente celebración del Día de los Enamorados. Bienvenida. Buenas tardes, Karina. Gracias por la invitación. Un gusto siempre poder invitarte. Bueno, hay una pregunta inicial que quisiera hacerte, pero recordándoles, por supuesto, a todos los oyentes que pueden participar también con sus preguntas en este tema tan importante, además una fortaleza de carácter que es el amor. Pueden comunicarse al 098-924-1277. Paola, ¿tú crees que es importante tener un día especial para celebrar el amor o, como yo mencioné la semana pasada, a propósito de esta fecha, debemos cultivar el amor todos los días? Sí, mi querida Cari. Mira, yo pienso que el amor de pareja debemos alimentarlos día a día. Sin embargo, pienso que los días especiales sí es importante celebrarlos. Por ejemplo, el día de San Valentín, el día de tu cumpleaños, el día de tu aniversario. Yo creo que sí es importante enfatizar esos días la unión de pareja y realmente poder regalarte a los dos, ¿no? Uh-huh. Estoy hablando tanto del hombre como la mujer. Regalarse un día juntos. Porque lamentablemente en nuestra sociedad, ¿qué es lo que hacemos? Que cuando nos casamos, pues ya asumimos que todo está preestablecido y predicho. Uh-huh. Y nos dedicamos al hogar, a la familia, al trabajo. Y dejamos a un lado la pareja. Entonces, yo creo que estos días sí son importantes o especiales de demostrar un poquito más la atención a tu pareja. Sí, en efecto, de hecho estoy casada y de hecho promuevo eso, lo que son las fechas particulares, no la de San Valentín porque me parece que es una fecha muy comercial, pero sí procuro celebrar nuestro aniversario tanto de boda civil como de eclesiástico. Entonces, sí es buen momento, así como otras celebraciones, bien lo mencionabas, el día de cumpleaños e incluso los logros que de forma individual o en pareja hemos alcanzado. Me parece que es una muy buena oportunidad para entrelazarnos mejor, ¿no? Exactamente. Y podría ser, por ejemplo, no necesariamente el 14 de febrero, pero sí días anteriores con todo ese espíritu de amor que está en el aire, se puede decir, organizar un paseo, organizar una aventura con tu pareja. Exacto. Entonces es justamente aprovechar esa energía del amor que hay en esos días y listo, o sea, nos podemos ir a tal lugar y dedicarnos a la pareja en esos días especiales. Ahora, Paola, ¿crees que es verdadero, o sea, que existe el amor verdadero y cuánto dura? Ya, realmente Yo empezaría también por enfatizar un tema, ¿no? Que el amor de pareja, no todas las relaciones amorosas son iguales. Okay. Todas las relaciones son diferentes y que tenemos que romper con la estructura de la pareja perfecta o la pareja ideal. Además que, porque cada relación se va desarrollando de acuerdo a las experiencias que cada uno trae de su vida, ¿no? Y en ese momento, por ejemplo, no podemos ir por la vida aconsejando a las parejas. Sea cual sea la relación, la familia, por ejemplo, si es una hija, si es una hermana, si es una amiga, yo creo que tenemos que limitarnos a aconsejar a una pareja cuando está en crisis. Porque ninguna experiencia es igual y cada uno sabe lo que... sabe cómo manejar, o sea, sabe por qué se dan las cosas en la relación de pareja. Entonces, empecemos por ahí, ¿no? Que más, sobre todo lo que nosotros pretendemos dar es sugerencias, pero no ir aconsejando porque la relación de pareja, ninguna es igual a otra. En cuanto a tu pregunta, yo pienso que el amor de pareja es libertad. Ese sería mi significado. Es aplicar el desapego, el respeto, la consideración, fomentar la autoestima y entender de que no somos propiedad del otro, ni el otro es nuestra propiedad. Nadie está en venta, sino que simplemente somos dos personas individuales y completas que simplemente decidimos unir nuestras vidas para acompañarnos en un camino. Entonces, sí es un tema que me gustaría a mí promover en las parejas que recién se van a casar, sobre todo, es que ninguno es propiedad del otro. Entonces, vivir en la libertad de que yo soy, no como un capricho, pero yo soy tal cual soy y tú me aceptaste así de esta manera. Entonces, si bien es cierto, se puede negociar, se podría decir, ciertas cosas que nos disgustan del otro, pero simplemente llegar a un acuerdo, o acordar sería tal vez la mejor palabra, acordar ciertas cosas que no me gustan del otro, pero si nosotros obligamos al otro a cambiar, ya la relación empieza a desmoronarse. Ya, pero si, por ejemplo, alguna de las partes de la pareja decide cambiar o ir cambiando a lo largo de los años durante ese matrimonio, ¿crees también que es viable simplemente porque considera importante para fomentar más la relación, para que ambos se sientan mejor? Claro, lo que pasa es que solo nosotros mirémonos a nosotros mismos hace 5 o 10 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no somos iguales, al contrario, cada minuto, cada segundo de nuestra vida, cada hora, cada 24 horas, nosotros cambiamos. Nosotros cambiamos y entonces esa es la evolución justamente. No podríamos decir que somos las mismas personas cuando teníamos 20 años o cuando conocimos a nuestro esposo. Entonces, de esa manera, uno va entendiendo de que todos tenemos que evolucionar. Y si bien es cierto, antes teníamos ciertos inconvenientes de pareja, pues eso ya no debería ser importante después de tantos años, ¿me entiendes? O sea, es evolucionar. Pero si tú ves que tu pareja se estanca en el mismo rollo de siempre, o sea, ahí viene la ayuda terapéutica. O sea, ¿qué pasa que no está evolucionando la pareja? Porque no vamos a tener los mismos problemas cuando recién nos casamos. Nos acompañan los estudios Paola Andrade y ya tenemos una pregunta acá en los estudios. Sin embargo, bueno, pareciera que ya fue respondida. Pero dice, ¿es el mismo amor que se siente al principio de la relación que el que se puede tener luego de 20 años? No. Al principio de la relación uno está con todas las hormonas alteradas, es el enamoramiento. El enamoramiento más o menos dura un año. Okay. Físicamente se podría decir en lo que es hormonas y todo eso. El enamoramiento dura un año, pero ahí viene la importancia de que tenemos que empezar un amor maduro, que viene otras etapas. Así como en la vida familiar tenemos la etapa de los hijos, de los adolescentes y de cuando se casan o cuando abandonan el nido, en la pareja es lo mismo. Tienen sus etapas y justamente eso es importante, entender en qué etapa está tu relación de pareja. Y claro que lo podemos fomentar, como decíamos, en las fechas especiales, fomentar más la pasión, fomentar más el encuentro de pareja. pero eso se le hace desde el inicio. Desde el inicio tú tienes que ir fomentando una relación de pareja saludable y de respeto, como decíamos hace un momento, de respeto, de consideración. Son muchos factores, pero y no pretender que siempre va a haber la pasión. La pasión va a haber en el transcurso del tiempo, pero ya es otro tipo de pasión, más segura y más saludable, ¿no? Claro, pero durante ese tiempo pueden haber entonces picos de euforia, de felicidad, o también picos en donde no sabes por dónde va la relación, si de verdad es la persona ideal. Bueno, como te comentaba, el primer año es enamoramiento. Uh-huh. Después, obviamente, vienen otras etapas en las que vas descubriendo si realmente tú quieres seguir con esa persona, porque se van cayendo las máscaras. Después, justamente por eso es importante mostrarnos tal como somos desde el inicio. Porque nosotros aquí frecuentemente decimos, ah, ya se le cayó la máscara, o cuando o ya se mostró cómo es. Uh-huh. A los 2-3 años de relación. Justamente eso es lo que tenemos que evitar, sino que tal cual mostrarnos desde el inicio de la relación. Entonces, cuando nosotros somos honestas y somos una sábana blanca prácticamente, de que somos así tal cual, la otra persona también se va a mostrar de esa manera y podemos construir desde el inicio una relación sólida. Esa es una muy buena pregunta, porque justamente quería validar, ¿no? Porque me dice, si nosotros somos una sábana blanca, la otra persona se va a mostrar igual. Pero ¿qué ocurre en los casos en que tú das el 100% y la otra no la da? Es decir, hay varios comentarios donde las personas dicen que hay una parte de la relación que da más, que ama más, se entrega más, pero la otra no es así. Ya, eso obviamente se da, pero terapéuticamente es cuando una relación ya es tóxica. Okay. Porque en la relación de pareja tiene que haber necesariamente un equilibrio entre dar y recibir. Cuando hay una persona, una de las personas, de las partes, da más, ya se está convirtiendo, ya no está en la función de pareja. Ya cambia. En la terapia sistémica nosotros hablamos de que energéticamente cambia la función y se convierte, sea en madre o padre, ocupa otro lugar. Cuando das demasiado a la pareja, uh-huh, ocupas otro lugar energéticamente, pero ya no es el de pareja, el de compañera, el de amante, ¿me entiendes? O sea, uh-huh, ya no es la relación de pareja. Entonces, justamente ya se crea un desorden, porque energéticamente en la terapia sistémica familiar hablamos de que cuando tú ya das demasiado, el otro no puede, no avanza, digamos, con todo lo que tú le das, y él abandona el lugar. O sea, que hay que tener un equilibrio como en cualquier cosa de nuestras vidas. En cualquier, y sobre todo en la pareja, es un dar y un recibir. Si tú estás sintiendo que das demasiado, obviamente tienes que ponerte a conversar, sentarte a conversar con tu pareja, o también investigar qué es lo que está pasando contigo. ¿Por qué quieres dar demasiado? Uh-huh. Entonces, cuando uno concientiza o lleva en su mente eso de que yo me siento que estoy dando demasiado, es sacar las antenitas, como yo digo, y uh-huh, pensar, ¿por qué quiero dar demasiado? Entonces, si tú quieres que la relación se mantenga como de pareja, tienes que mantener un equilibrio entre dar y recibir. Ok, perfecto. Mira, nos acompaña acá en los estudios de Radio Casa de la Cultura Paola Andrade, quien es terapista, ya nos estaba conversando un poco de cómo es su trabajo. Y Paola, sabes que nos están escribiendo al 098924 una pregunta. Dice, ¿algún consejo para mantener la llama? Me imagino que es basado en tantos años con tu pareja y tal vez se está perdiendo esa llama. ¿Cómo la recupero? Para mantener la llama en sí, en tus relaciones, sea al inicio o sea después de X cantidad de años, uh-huh, es trabajar en ti mismo. Tú tienes que trabajar cada día de la vida para tener una mejor calidad de relaciones de pareja o relaciones familiares en el amor propio. Entonces, justamente yo iba a comentar más adelante que tenemos que entender y darnos tiempo, que lo primero tienes que trabajar en ti. Si tú te amas a ti mismo con todo lo que eres y con todo lo que has vivido, puedes dar ese amor a otra persona y cultivarte a ti mismo, por ejemplo, con talleres, con cosas que a ti te gustan. Aparte del trabajo que hacemos día a día, yo sí recomiendo que reserves una X cantidad de dinero ¿Para qué? Para ponerte o inscribirte en talleres de autoestima, en talleres de terapias, en talleres de creatividad. Entonces, de esa manera, tú vas a tener una vida propia. Yo creo fielmente en que en la relación de pareja es exitosa cuando tienes una vida propia. Y tú no estás sujeto a que el otro te haga feliz, sino que seas tú feliz contigo mismo. Exactamente. Paola, ¿y qué ocurre con estas personas que tal vez están buscando un amor verdadero y terminan cometiendo los mismos errores, hablando de errores, porque se enamoran frenéticamente de una persona y resulta que esa persona está casada? Entonces viene la parte de la desilusión, vuelven otra vez a cometer el mismo error de volverse a relacionar con otra persona casada, y así van y sienten que no consiguen su amor verdadero. ¿Qué crees que pasa en este tipo de personas? En la terapia sistémica familiar nosotros analizamos que cuando tú te involucras con personas casadas o que están comprometidas, tú estás ocupando un lugar que no te corresponde en el sentido energéticamente, ¿me entiendes? Y la otra persona también que está entrando en esa relación, también su pareja actual, digamos en este caso su esposa o su pareja, no ocupa el lugar de pareja. Es lo que decíamos, que se crea el desorden. Posiblemente esté ocupando el papel de mamá frecuentemente o de papá. Uh-huh. Y por eso ahí ya no hay relación. Entonces buscan una tercera persona. Entonces ahí en la terapia sistémica familiar son patrones que nosotros trabajamos. Son patrones que tú sigues y por eso repites historias. Entonces hay que hacer una investigación realmente. Hay que hacer una investigación energética y una investigación terapéutica para saber por qué tú atraes personas que están ya comprometidas. Uh-huh. O por qué tú te sientes que eres la otra. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Pero tiene que ver con su infancia? O muchas veces son lealtades familiares. Pueden ser incluso de los ancestros. Nosotros investigamos el tema de los ancestros y posiblemente sea ese tema o... No necesariamente la infancia, son programas que su alma ya viene trayendo. Ya. A propósito de la infelicidad, ¿no? De los infieles, perdón. ¿Qué pasa con esas personas que son infieles y dicen que siguen amando a su pareja? Ya, justamente lo que te podría decir... Es lo que hablábamos, es un tema un poco complicado que tendríamos que verlo en otra sesión. Sin embargo, me adelanto a decir que la infidelidad se da justamente por lo que decíamos, el desorden en el sistema familiar. La pareja no está ocupando el lugar que le corresponde. Uh-huh. Entonces, la otra persona, la persona que es infiel, va a buscar otra pareja. Uh-huh. Porque ya la pareja se convirtió en mamá o papá. Entonces es un desorden en el sistema familiar. Entonces no estamos justificando la infidelidad, pero sí queremos entrar a que la sociedad, la comunidad concientice de que no es cuestión solamente de juzgar la infidelidad, simplemente saber qué es lo que está pasando en mi sistema familiar para que la otra persona busque una tercera persona. ¿Y cómo se podría abordar a estas personas, tanto la parte femenina como masculina, que de pronto tienen dudas sobre el amor que están recibiendo? Es decir, no se sienten seguras de que la persona realmente la ama y sienten que está con ella por compasión o por no sentirse sola. ¿Cómo podrías abordar eso? La pareja son espejos. Definitivamente son espejos al 100%. Uh-huh. Entonces aquí viene el punto, ¿qué estoy viendo yo en mi pareja, no? Y si es que yo estoy viendo que él tiene está conmigo por otras circunstancias que no sea amor, porque volvemos a lo anterior, ¿por qué estoy atrayendo yo esas personas? Tengo que trabajar, no lo voy a cambiar a él. Primero es una cuestión de trabajar sobre mí misma, o sea, ¿por qué yo estoy atrayendo a una persona que no me ama, sino que está por, qué sé yo, o sea, se me ocurre por comodidad tal vez, Ajá. por comodidad en mi vida? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pero no es cambiarle a la otra persona, sino cambiar ese patrón que yo tengo. Porque va a seguir ocurriendo lo mismo. Exacto, ¿no? Porque cambia de pareja y va a repetirse la historia. Paola, estamos llegando ya al final de nuestro programa, o de esta parte del programa, mejor dicho, y quisiera cerrar con la información de tus datos, pero antes que nos den algunos consejos para mantener nuestro amor duradero. Para mantener la relación de pareja, como había comentado anteriormente, es tener una vida propia. Uh-huh. Uno está feliz con uno mismo, es fomentar tu crecimiento espiritual, tu crecimiento personal, con los deseos que tú que tenías cuando tenías 18 años o 20 años. Uh-huh. O sea, si te gusta dedicarte a las cosas que te gustan, si te gustan las manualidades, hacer manualidades, si te gusta leer, darte tiempo para ti. Incluso en la belleza, por ejemplo, darte tiempo para cuidarte a ti mismo, o sea, una hora para caminar, una hora para hacer gimnasia, alimentarte en lo que a ti te gusta, independiente de lo que hagas en la familia, ¿no?, y en el hogar. Y dedicarte tiempo a ti, amarte a ti mismo, darte tiempo en un baño saludable, un baño reconfortante. En la belleza es maquillarte, como mantenerte como tú quieres mantenerte, uh-huh, como a ti te gusta mantenerte. Entonces, eso es lo que tú vas a proyectar, ese amor por ti vas a proyectar en tu pareja. Entonces, de esa manera, la pareja va a mantener ese amor y se va a hacer un amor saludable. Uh-huh. No se convertiría en un amor tóxico, porque acuérdate que solo das lo que tú tienes. Si tú tienes amor bueno, del bueno por ti, es lo que las otras personas van a sentir y lo van a dar. Uh-huh. Bueno, danos tus contactos, por favor. Sí, nosotros atendemos de lunes a domingo con previa cita. Al teléfono 0999-811-469. Estamos ubicados en el Valle de los Chillos, en la Avenida Progreso y Décima Transversal. Y nuestra fanpage en Facebook es El Milagro de Volver al Amor. Muchísimas gracias, Paola Andrade, por acompañarnos en los estudios de Radio Casa de la Cultura. Por supuesto, invitándote en una nueva entrega, porque bueno, ya hemos terminado la primera parte del programa. Y nos vamos con muy buena música, Chayanne, Madre Tierra. Ya volvemos. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida. Y hay que darle gracias siempre. Yeah. bienestar y sé tu mejor versión. Por 940 AM y www.radiocce.com. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. ¿Qué es el RUAC? El RUAC es el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. Es una herramienta fundamental del Sistema Integral de Información Cultural. Según la ley, en el RUAC pueden registrarse los profesionales del arte y la cultura. Para que el RUAC sea posible, es indispensable que el Ministerio de Cultura emita y haga público el reglamento que se va a usar para el registro. ¿Cuáles son los parámetros profesionales? ¿Quiénes pueden registrarse y quiénes no? Los profesionales del arte y la cultura exigimos transparencia para el RUAC. Sin reglamento, no es viable el RUAC. El RUAC es un derecho de los profesionales del arte y la cultura. Antonio Ordóñez, director de Teatro Ensayo. Está muy bien que se haga para efectos de tener un conocimiento de quiénes y cuántos somos y dónde estamos y qué hacemos y cómo se puede conducir. Puede servir para muchos aspectos eso, de modo que si hay la necesidad de que eso se haga. El Ministerio debería convocarnos, el Ministerio de Cultura, y darnos las normas, es decir, que exista una reglamentación, cómo se debe hacer y quién va a sostener estas inscripciones, quién va a garantizar que sí estamos inscritos y quién va a calificar también, que eso es otro asunto. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Noticias positivas. Noticias que pueden impactar en nuestro bienestar y nos recuerdan que un mundo mejor es posible con el aporte de cada uno de nosotros. Señala al karate como deporte para combatir mejor el envejecimiento. Un estudio de la Universidad Complutense de Madrid ha señalado que los cinturones negro de karate de más de 40 años registran una precisión superior a personas de su misma edad que no practican ese deporte. Esta es la principal conclusión de un trabajo que analiza los efectos de un entrenamiento constante en algunas capacidades cognitivas de personas mayores de 40 años. La investigación se ha realizado entre 275 personas, 55 cinturones inferiores al negro, 110 cinturones negros o superiores y 110 no karatecas. En todos estos participantes se midió la velocidad de anticipación, una capacidad asociada con el envejecimiento y que decrece a medida que avanza la edad. Se trata de que la persona anticipe su respuesta con tanta precisión que logre interceptar un estímulo móvil. La autora del trabajo, Mónica Pinillos, apunta que los efectos adversos de la edad en relación con diversos aspectos cognitivos, como atención y coordinación, se ralentizan en personas que han practicado asiduamente karate y esta práctica ha empezado de forma temprana. El karate es un arte marcial tradicional en el que se coordina la atención, la fuerza, la respiración, el equilibrio, la postura y el movimiento para vencer a un adversario. Los resultados de la investigación muestran diferencias importantes en la velocidad de anticipación de personas que no practican karate y los cinturones negros. La velocidad media de estos karatecas fue de 27,71 metros por segundo, mientras los que no practican ningún tipo de deporte fue de tan solo 37,01. Además, en el caso de los karatecas, no hubo diferencias entre mayores y menores de 40 años, algo que sí se observó en personas que no practicaban este arte marcial. Por lo tanto, los resultados de este estudio indican que la práctica continuada y adaptada de karate puede contribuir a la reducción del inexorable proceso de envejecimiento, apunta la investigadora Pinillos. Además, justamente el día de hoy, en el programa de CNN, en español, pasaron a una anciana de 92 años, quien practica Kung Fu desde los 4 años de edad, ya que fue así que le explicó o le enseñó su padre, y hoy día se mueve con una habilidad envidiable, por lo cual pareciera que esta investigación apunta a que debemos practicar ejercicios de coordinación y de combate para poder llegar a una vejez más sana. Bueno, con esto los invito a escuchar Joy Montana y Moribundo. Ya venimos. Dispárame tu adiós al corazón. Ya deja de llorar y vamos, Nilo. Que te vas, que me dejas, que ya no vale la pena intentarlo de nuevo, que murió. Yo sé, tú eres mariposa que vuela buscando libertad, y un moribundo sin esperanza sabiendo que te vas, y quizás ahora ya no nos queda nada. Pero amor de mi vida, si te vas, te marchas, me acusas de maltrato y de infidelidad, pero todo se me tira, nada, eso es de verdad. Te cegas con las mentiras de tus amigas, pero ya no te dicen que conmigo quieren estar. En lo más profundo de tu alma sé que me amas, después que te feliz te juro vivir en paz. Oh, relaciones saludables. Información relacionada al mundo organizacional y las nuevas prácticas que se aplican al talento humano. ¿Quieres que tu organización logre mejores resultados? Entonces, debes promover un buen ambiente laboral. Por ello, es importante que como líder positivo tengas las siguientes características. 1. Practica la bondad. Uno de los grandes mitos de liderazgos es que para ser efectivo, el gran jefe tiene que ser inaccesible y despertar miedo. La psicología positiva ha desbancado la idea de que solo si actúa como un tirano, el líder podrá hacer que su equipo realice las tareas en la forma y tiempo programados. La ciencia del bienestar ha descubierto que un buen líder se caracteriza no solo por una inteligencia cognitiva despierta, sino sobre todo por su inteligencia social, que es una fortaleza perteneciente a las virtudes de humanidad junto con la bondad y el amor. A todos nos gusta que nos traten bien, por lo que los colaboradores responderán mejor a la amabilidad que a la aspereza. Muchas veces, en aras de ahorrar tiempo, se omiten los saludos, pero la cortesía es una primera forma de bondad. Otras veces, los líderes se sienten tan abrumados por sus responsabilidades que dejan de hacer el esfuerzo por recordar los nombres de sus colaboradores, con lo cual envían a la persona el mensaje de que su contribución al trabajo la puede hacer también cualquier otra persona, lo que genera falta de involucramiento. Además de saludar y recordar los nombres, siempre hay oportunidades para tratar al equipo de trabajo con bondad, con lo que se generará un mayor compromiso y resultados de mejor calidad. 2. Fortalecer las relaciones horizontales. Un líder inseguro, de manera consciente o inconsciente, trata de evitar la colaboración entre los miembros del equipo. Él está en la punta de una pirámide, donde salen todas las órdenes y las aprobaciones. Todo tiene que pasar por él. En cambio, un líder seguro y más efectivo es como el centro de una rueda de carro. Está enterado de lo que hace cada uno de los miembros del equipo, pero permite y fomenta las relaciones de colaboración entre los miembros del mismo. De esta manera hay mayor cohesión, unidad, se refuerza el propósito común, el sentido de identidad y finalmente cuando se logra el objetivo, el orgullo por lo conseguido permea todo el ambiente laboral. 3. Motivar con claridad. El logro de cualquier meta requiere de involucramiento. Los miembros del equipo deben estar enterados claramente de cuál es el objetivo para dirigir sus esfuerzos hacia él. Algo indispensable para mantener al equipo involucrado son las retroalimentaciones periódicas, que pueden saber por parte de su supervisor si están haciendo bien el trabajo, si la empresa se está acercando a la meta, si sus esfuerzos han valido la pena. También conviene reforzar la motivación y el involucramiento al favorecer un ambiente laboral en el que la gente pueda trabajar sin interrupciones concentradamente. 4. Explicar el para qué. Cuando las personas conocen el sentido de su trabajo, se comprometen más con los resultados. Con la división de las labores, a veces se pierde la perspectiva del sentido último. Un ejemplo que me encanta es el de un afanador de un hospital, a quien le preguntaron cuál era su trabajo y contestó que su trabajo era mejorar la salud de los enfermos. Él no veía su trabajo como una actividad de limpieza únicamente, sino estaba comprometido con la meta última, la del hospital. Por ello, cuando expliques a tu equipo de trabajo el objetivo hacia el cual deben dirigirse, recuerda también hablar acerca del para qué. Cuando los colaboradores comprenden la trascendencia del esfuerzo, se comprometen más con él. 5. Fomentar las emociones positivas. Es un mito que para alcanzar logros importantes, todos tienen que estar serios y de caras largas. Uno de los descubrimientos importantes de la psicología positiva es que, como lo demuestra la doctora Bárbara Fredrickson en su teoría de ampliar y construir, las emociones positivas contribuyen a que las personas sean más productivas, afables, más activas, sanas, más amistosas, colaborativas, más resilientes y más creativas. Al presentar un proyecto en el cual el equipo debe involucrarse con toda la energía, conviene despertar emociones positivas como el interés y el sentido de orgullo por las tareas bien hechas. Los obstáculos pueden enfrentarse con humor, serenidad y esperanza. Un buen líder genera también un ecosistema laboral positivo al hacer uso de la gratitud y el aprecio. Visita uno tu mejor versión en el Facebook y también tu-mejorversión en Instagram, donde encontrarás más información. Punto Caramelo de Daniel Bentancourt y Alquilados. Ya venimos con más de Tu Mejor Versión. Si quieres llegar al punto exacto, al equilibrio, que me lleve al amor. Si quieres llegar caminando a paso lento, que me lleva al amor. Dime qué hacer para poder llegar a punto caramelo. Un espacio dedicado a conversar con expertos en materia de bienestar, salud física y mental. Un estudio publicado por The Journal of Psychology señaló que hacer deporte por la mañana antes de desayunar hace que se quemen más grasas y calorías. Esta investigación se realizó en Bélgica y fue publicada por el New York Times. Sin embargo, entrenadores de alto rendimiento aseguran que la mejor hora para hacer ejercicio depende de varios factores. Uno de ellos es del objetivo que se busque. Por ejemplo, entrenar a primera hora del día le obligará a acostarse antes, pero genera más constancia y regularidad. Es más difícil cancelar el entrenamiento por imprevistos y le mantendrá activo todo el día. Mientras que si su objetivo es entrenarse por cortos periodos de manera intensa para obtener flexibilidad y fuerza muscular, se rinde mucho mejor por las tardes, a partir de las 6, y al anochecer. Recuerda no excederse y atender las señales de su cuerpo. Por la mañana la temperatura corporal está en su punto más bajo, contando con menor flujo sanguíneo, a diferencia de la tarde cuando la temperatura del organismo sube, mejorando el rendimiento y disminuyendo el riesgo de lesión, pues los músculos están más calientes y flexibles. Si usted es deportista de competencia en cualquier modalidad, la recomendación es entrenar a la misma hora de la competición para que su cuerpo se adapte a los inconvenientes que se le pueda presentar. A menudo, las razones por las que pocas personas notan su pérdida de peso es porque, a pesar de que ha perdido varias libras, su cuerpo conserva la misma forma. Probablemente tenga menos grasas, pero como su cuerpo no luce tonificado, es posible que los demás no perciban su reducción de peso. Puede suceder que usted sienta que su ropa está más holgada, pero nadie parece notarlo. De ahí que es importante tonificar los músculos mientras pierde peso. Además, la correcta combinación de dieta y ejercicio le dará excelentes resultados. Recuerde que la reducción de la flacidez y una estructura corporal notoria puede lograrse con disciplina y con un cambio de mentalidad en el que se busque un nuevo estilo de vida. El concepto de tonificar viene de endurecer y fortalecer los músculos, pero es más una impresión a la vista. De esta forma se dice que un cuerpo tonificado es aquel que tiene niveles bajos de grasa, suficiente músculo en su sitio y cada músculo endurecido o activo. Existen dos tipos de tono muscular: el neurogénico, que es un tono muscular que se presenta cuando se producen las contracciones musculares, es decir, la disponibilidad que tiene un músculo cuando hace ejercicios anaeróbicos, y el miogénico, que es el tono muscular en reposo, es decir, la dureza que tiene el músculo en reposo. En este contexto, un entrenamiento con pocas repeticiones incrementa el tono neurogénico, mientras que el tono miogénico se incrementa con el uso de cargas pesadas. La mejor forma de estimular sus músculos y conseguir que aumenten es haciendo series de pocas repeticiones con pesas altas y aumentando la intensidad. Y no menos importante a la hora de tonificar su cuerpo, no solo basta con ejercicios de tonificación, sino que tiene que combinarlos con ejercicios cardiovasculares. Para el caso de los abdominales y una dieta equilibrada en la que no falten las proteínas. Con esto terminamos Tu Mejor Versión, no sin antes invitarlos a sintonizarnos la próxima semana, el día lunes a partir de las 2 de la tarde, invitándolos también a ingresar en el Facebook 1 Tu Mejor Versión, Instagram tu-mejor-versión. Es un placer acompañarlos y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Bye bye. Hemos llegado al final de Tu Mejor Versión. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram, @tu_mejor-versión, y el Facebook, 1 Tu Mejor Versión. Recuerda sintonizarnos el próximo lunes con más anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o www.radiocce.com. Vive en bienestar y sé tu mejor versión.